de improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Una estación, un punto de partida y de llegada. Atmósfera de reencuentro. Vasos y copas que se entrechocan. Hay algo en el aire. Las sillas se acomodan. Alguien ríe y esa risa es contagiosa. Un músico afina las cuerdas de su guitarra. Una estación. Estación Encuentro, porque no hace falta irse lejos para volverse a encontrar. Estación Encuentro, pizzas, tacos, ensaladas, pastas, cerveza tirada, espectáculos en vivo, wifi, delivery sin cargo. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 4455-428. Acá nuevamente en Agazapados. Muy buenas noches a toda la audiencia. Hoy Vero no está, soy Ezequiel, acá de La Rocola. Así que bueno, estamos con Carmina. Ya llegó Tayu y Vela, que ahí está haciendo los preparativos. Y Tami, que ya está por entrar, que va a estar con la armónica. Y bueno, invitamos a todos los músicos que se pueden acercar a Perito Moreno 2864 en Estación Encuentro. Así que 2865, ahí me están corrigiendo. Bien, sigan ir enfrente. Así que todos aquellos que tengan ganas de tocar y zapar, acá Carmina y muchos músicos los esperan para pasar una noche divertida, hacer música. Y bueno, vamos a estar acá un cachito con Carmina. Vamos, que ella es media tímida, pero vamos a sacarla al aire. ¿Cómo andas, Carmina? Bien, todo bien. Y bueno, ¿cómo se viene esta noche? Sería una reunión no seria. Una reunión no seria, o sea, estamos todos acá para divertirnos. No hay jefe. Muy bien. ¿Y quiénes vienen? Bueno, ya ahí está desenfundando Tayu Videla y Tami. Bueno, y vos con el saxo ya van a empezar en minutitos más a zapar y incentivar a todos los músicos que están ahí escuchando con la radio, terminando de cenar, que se vengan a Estación Encuentro a pasar una noche divertida, a cenar también acá, riquísimas pizzas y comidas que hay en Estación Encuentro, unas cervezas bien frías, no vienen nada mal. ¿Ya lo dijiste vos? Ya lo dije yo. Bueno, vamos a pasar un poquito de música mientras preparan todos los instrumentos y volvemos en un ratito acá en esto que es Agazapados. Sugar blue. so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened, it took me by surprise, I knew that you felt it too, I could see it by the look in your eyes, sweeter than wine, softer than a summer's night, everything wanna have whenever I hold you tight. This magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you. And it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Aquí estamos comenzando Agazapados y me estoy acercando a la mesa donde está mi querido amigo Dictami. ¿Cómo andás, Luis? Muy bien. Acá. Qué bueno. ¿Vas a tocar esta noche? Sí. Sí, si me dejan. Bien, ahí ya Tayo está preparado. Y bueno, ¿cómo ves esta noche? ¿Qué tenés ganas de tocar? Mira, no sé. Al contrario de cuando tocamos en la marcha el otro día, hoy ensayamos media hora. El otro día nos mandamos así sin haber tocado juntos hacía meses, pero hoy ensayamos tres temas. Vamos a ver, y siempre tengo ahí en la mente algo que puede salir para tocar con todos los demás, no sé, pero por lo menos tres temitas ensayamos una vez cada uno. Seguramente nos vas a deleitar como siempre. ¿Qué haces, Tayu? ¿Cómo andás? Todo bien. Coméntanos, ¿vos qué tocabas? ¿Cuándo? Ahora. Depende. Vos recién estabas tocando el pelo, mira. ¿Cómo? ¿Qué tocaba? Instrumento. Guitarra. Guitarra, bien. Y tocas en Grasshopper. Sí, sí. ¿Cuándo volverás a tocar? Parece que vamos a tocar en el 19, en la nueva escuela, esta, en el instituto. No sé bien, no tengo todos los detalles.

Les recordamos que los esperamos en Perito Moreno 2865, pueden venir con instrumentos. Ahora hace falta un baterista y platillos, ¿no? Bien. Y ya va a comenzar Pablito y Carmina en esta improvisación. Thank you. qué le está sonando? Está sonando, no importa. Pues yo mandé este, ¿viste? Bueno, empezamos. Ya tenemos más músicos acá entre nosotros: Juan Ignacio en saxo, Juan Andrés el topo en bajo. Y bueno, recién escuchamos que habían largado Carmina y Pablo. Y acaba de llegar también Ale Aranda, que está conectándose. Así que vengan a disfrutar de una noche con mucha música, a divertirse. Aprovechamos para agradecer a Under Tattoo Studio también, que nos facilita la batería todos los fines de semana. Y bueno, acá la gente de Estación Encuentro también, que tienen la amabilidad de tenernos y bancarnos. Sí. Gigi, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Qué te parece este encuentro de agazapados acá en Estación Encuentro? No, está re bueno, la verdad que me encanta. Aparte, lo que me asombra es la cantidad de músicos que aparecen. Gente que no ni sabía que le hacía a la música, y está buenísimo. Mucho pibe joven, eso está buenísimo. ¿Y vos tocás? No. En algún tiempo, hace unos años, tocaba un redoblante cuando estaba en la murga, pero ahora ya colgué el redo. Bueno, esperamos tenerte pronto por acá jugando con nosotros. Y bueno, acá los dejamos con Carmina, Pablo y Ale en esto que es Agazapados.

Y el topo en saxo y en bajo. Continúa Ale, Pablo y Carmina. Carmi, ¿qué hicieron hace un ratito? Ahí están entre cables. Thank you. ¿Y qué fue lo que pasó hace un ratito, Carmi? Improvisación. Improvisación, muy bien. ¿Y ahora van a seguir improvisando o tienen algún plan? No me dijeron nada, pero supongo que será lo parecido a lo de antes. Bueno, muy bien, los escuchamos. Thank you. Thank you. Sonó esto. Ahora vamos a hacer un break y mientras cambian de instrumentos, está con nosotros ahora Silvia Rufo, Martín Carrasco, que va a venir en batería y percusión, Matías Rasnik en guitarra y Gerardo de Under Tattoo, ¿no? Ahí va a venir a tocar el bajo. Bueno, vamos a hacer un break mientras hacemos los cambios y vamos a pasar un poquito de música mientras nos reacomodamos acá entre cableríos e instrumentos.

Bueno, vamos a hacer un tema que... Bueno, yo te explico, está ahí más o menos. Vamos a dar dos vueltas que se llama ciudad, campo, ciudad, pero en verdad es campo, campo, ciudad, ciudad, campo, ¿no? O sea, la parte del campo es lenta y después la ciudad es apurada. Entonces, vamos a hacer cuatro vueltas, dos lentas y dos rápidas. Síganos más escuchando la primera dos vueltas, la tercera es lenta y la cuarta ahí, ahí donde hacemos todos los solos, ¿ok? Bien. Sí, sí, sí, todo. Bueno, vamos, ¿listo? Después se va a la ciudad. Haciendo así en la parte principal, no toca cuando toca. Cuando digo tocar, ¿listo? Vamos. ¿Listo? Thank you. Dale, ¿te atreves a Stormy Weather? ¿La tenés? Stormy Weather. Sí, la tiene. La tiene. Bueno, porque igual te digo que yo no sé, no conozco el estribillo, solamente es la parte principal, pero. Pero es tan linda que merece la pena hacer un pedacito, aunque sea. Stormy Weather, tiempo tormentoso o algo así, ¿no? Un clásico del jazz. ¿Qué tono está eso? Entonces ahora con Ale vamos a... ¿Querés ir a un tema musical mientras arreglamos acá la nueva... ¿Sí? Nace un ciclo de improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Sí. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Sí, medio yaceado, ¿no? Es más arrastrado. Sácale. Ahí. Bien, vamos, ¿listo? Ah, estamos en vivo ya. Estás escuchando todo eso, qué desastre. Bueno, esto es bien fresquito, es como un huevo que lo acababa de romper y lo tiraba arriba el aceite hirviendo, porque es así nomás, ¿eh? Yo ni siquiera conozco el tema completo y Ale lo acaba de aprender, así que bueno. ¿Estamos aprendiendo? Vamos a aprenderlo. El tema nos va a llevar. El tema nos lleva. Vamos, Stormy Weather. ese fue definitivamente el más improvisado de la noche. No va a ser el mejor, el peor, pero que estuve improvisado, estuve improvisado. Sí, bueno, nos vamos con el con un reggae, a ver. El message. ¿Te acuerdas? A ver. ¿Cómo? Bueno, nos despedimos, yo me despido por lo menos con un reggae. Es muy fácil, así que. Sol. Sol, sí. Bien, bien cuadrado. Dos acordes y medio, me parece. Listo, vamos, listo. Yo Thank you. esa fue una buena zapada, ¿eh? Bueno, gracias por invitarnos. Aguante Agazapados. Bueno, y seguimos en vivo, un tema más acá, estamos todavía en Radio Goga y igual, después acá seguimos zapando. No sé, a ver, no sé. ¿Qué nos quedó? Ah, pero bueno, buen chumacro, pero... bueno, no sé, perdón. Ah, pará, algo medio country, a ver, déjame arrancar la mano. Ah, no, listo, vamos con esta parte. Ahí vamos, a ver.